Boca de Polen. Boca de Polen. Red de Comunicadores presenta. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Buenas tardes a todas y a todos que nos sintonizan el día de hoy, martes 27 de febrero, por la 99.1 FM Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El día de hoy estaremos en la conducción junto con Manuel. Saludos, Manuel. Buenas tardes, querido público. Por fin me toca estar aquí en la locución. Ya dejamos un poco la parte de ¿cómo se llama este? De controles. Controles técnicos. A ver cómo nos va. Saludos, Anis, y saludos, público. Gracias, Manuel. Manuel también parte del equipo de Boca de Polen. Y en controles tenemos el día de hoy a Vladimir, que normalmente nos acompaña en micrófonos, pero ahora cambiamos roles. Los tres formamos parte de Boca de Polen y estamos en su programa Palabras Sonoras. Y la razón por la cual hacemos este intercambio de roles dentro de la radio es porque vamos a hablar sobre el tema de lenguas maternas, la permanencia de la cultura a través de la oralidad. Entonces, Manuel estudió lengua y cultura celtal, hablante del celtal, originario de Oshchuk. Pues desde su experiencia, desde sus saberes, sus preocupaciones y emociones, nos estará compartiendo un poco acerca de este tema de lenguas maternas. En la música nos estará acompañando Yibel Khmetik Banamil, aquí desde la radio en Frecuencia Libre. Y Manuel, nos puedes apoyar dando el número de celular de la cabina y la página por la cual nos pueden sintonizar. Sí, el teléfono de la cabina es el 967-137-3097 y para escucharnos por internet es www.frecuencialibre.info. Gracias, Manuel, y recordamos que nos están escuchando y nos están enlazando en vivo Radio Mukulum desde Oshchuk, que les mandamos un fuerte abrazo y un saludo y agradecimiento por este enlace, por retransmitirnos. Radio Laklumal de Palenque, y también se suman desde la semana pasada las compañeras y los compañeros de Radio Nandía de Mazatlán, Villa de Flores, Oaxaca. Entonces, con esto mandamos a la primera canción del grupo Yibel Khmetik Banamil, que después de que escuchemos esta canción vamos a hablar un poquito más de este grupo originario de Chiapas. Y la canción se llama Kibeltik, y recordamos que el tema del programa es lenguas maternas, la permanencia de la cultura a través de la oralidad. Shalom. Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Día Internacional de la Lengua Materna. Rinubi Clara Xia. Irenarquiche y Kimpechlap Nemtenmit Quiche. Ella dijo: mi nombre es Clara Mejía y soy Maya Quiche. El Día Internacional de la Lengua Materna fue proclamado por la UNESCO el 21 de febrero del año 2000 y se celebra cada año en todo el mundo para promover la diversidad lingüística y cultural y el plurilingüismo. Distintos pueblos indígenas valoran su lengua materna y lo practican diariamente, a diferencia de otros que están en esfuerzos de rescate, práctica y conservación de su idioma. Muchas comunidades lo están haciendo utilizando una de las mejores herramientas que por derecho les corresponde, las radios comunitarias. Tal es el caso de Valentín Yol, de la comunidad de Zumpango Zacatepeques, en el país de Guatemala. Él pertenece a una radio comunitaria y transmite su programa matutino en idioma cachiquel, compartiendo información sobre derechos de los pueblos indígenas e instrumentos de la ONU que pueden ser utilizados a favor de los pueblos. Consentimiento libre e informado. Ronogel na vez ticho voz chin manjunt y la nik tequil parikuleu chuka chiquena. El documento final de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas estipula los compromisos del gobierno y los estados miembros de la ONU con respecto a celebrar consultas y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas interesados a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos. En el occidente del país de Guatemala, el idioma materno tiene un alto porcentaje de uso. Clara Mejía, del pueblo quiché, se expresa en idioma quiché y dice: estoy contenta de que ahora se enseñe el idioma materno en las escuelas primarias, porque tenemos derecho a educarnos en nuestro idioma. Ahora los niños aprenden en idioma quiché, español e inglés. Falta mucho, pero enseñar el idioma es un avance. En kinkiektek, kmik, shmalrek, takshkuelak, kutchik, rikchik, kutak, ringles, kutik, rikiché. Y la escuela de la escuela de la escuela de la escuela de la escuela de la escuela de Carmelino Morales, de Amubri Talamanca, del país de Costa Rica, es maestro en su comunidad. En idioma bribri, menciona que entre las herramientas que refuerzan el trabajo para rescatar y mantener un idioma materno en una comunidad, principalmente están las radios comunitarias y los libros. Todo echarle mano a todas esas herramientas educativas, esto puede dar buen fruto en cuanto a esta enseñanza, porque todos tenemos derecho de difundir y rescatar nuestra propia vivencia cultural. Hoy, 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna. Agradezco el apoyo para este material a Noemi Blanco Salazar y a Beshnim Kohti. Escucha, descarga y comparte este y otros temas visitando cs.org/derechos. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Yo fui a la revolución a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Yo fui a la revolución. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Y ya estamos de vuelta aquí en Palabras Sonoras con el compañero Manuel. Escuchamos la canción de Yibel Kibeltik del grupo Yibel Xmeltik Banabil, que los compañeros justamente de la banda nos mandan un saludo aquí al programa y nos hablan también un poquito del origen de su música. ¿Por qué decidimos este grupo? Bueno, porque justamente hablando del tema de las lenguas maternas, la permanencia de la cultura a través de la oralidad, decidimos justamente utilizar música de una banda local. Decimos local cuando hablamos desde aquí, desde Chiapas, y vamos a escuchar a Shun, que es integrante de esta banda, que nos manda un saludo al programa y nos explica un poquito la razón de este grupo. Radio Lie Ali Bone Hakbi Shun Pérez, Liki Montal Tasumal Sotslem, pues ha hoy grupo Hasbi Gibel, pues Colabalit Chavay Radio Lie. Bueno, mi nombre es Juan Pérez, buenas tardes a todos y gracias por el espacio. Soy miembro de la banda Gibel, Rock en Sutzil, que hacemos la fusión de elementos culturales tanto de los municipios de San Juan Chamula y Sinacantán, que de igual manera son dos municipios por la cual está conformada la banda. Lo que tratamos de hacer es fomentar la lengua, nuestros conocimientos también ancestrales a través de la música, a través de la fusión con el género rock, que ahora está pegando bastante fuerte aquí en los altos de Chiapas, y lo que queremos es transmitirle a toda esa gente que nos escucha en los diferentes lugares, diferentes medios de comunicación también, que la lengua sea un medio de comunicación, que la lengua sea tomada en cuenta como otros idiomas. Y pues hoy, digamos, en este mes que se está celebrando el Día Internacional de la Lengua Materna, que bueno, que creo que todo el tiempo deberíamos de celebrarlo y se convive mucho, como en las comunidades, como en todas partes, ¿no? Y pues bueno, les agradecemos mucho el espacio, les mandamos muchos saludos de parte de la banda Gibel, y saludos a todos y abrazos, hasta luego. Y bueno, ahí está la palabra de Shun, y justo él habla sobre esta fecha, que es en donde enmarcamos este programa, que es el 21 de febrero, el Día Internacional de las Lenguas Maternas, que fue la semana pasada justamente, y por eso decidimos también hablar de este tema. La Manuel, naturaleza. Pues ahora vamos a retomar. El audio que tuvimos también después de la música fue una producción de las compañeras de Cultural Survivor, de Radio de Derechos Indígenas, que también hablan justamente de este día, el 21 de febrero. Se proclama y la UNESCO lo reconoce desde 1999 como el Día Internacional de las Lenguas Maternas. Manuel, ¿por qué crees que es importante el remarcar y el tener un Día Internacional de las Lenguas Maternas? Gracias, Janis. Bueno, yo siento que el Día Internacional de las Lenguas pues es como un recordatorio, ¿no? De que sí existen las lenguas maternas, no solo aquí en Chiapas, sino en todo el mundo, ¿no? Entonces, es una fecha que es como histórica, porque a partir de 1999, en noviembre, la UNESCO reconoce las lenguas maternas, ¿no? Entonces, pero aparte de esto, yo siento que es una lucha constante, ¿no? Que se ha venido manteniendo desde colonialismo, ¿no? De los españoles y en varios tiempos se han como que tratado de hacer una documentación de las lenguas, ¿no? No solo aquí en Chiapas, sino a nivel mundial. Un tiempo muy marcado en la década de los 60, 70, donde entra la parte del Instituto de Lingüística de Verano, que es que viene por parte de las religiones, donde empiezan como la parte de escritura de las lenguas aquí en Chiapas, sobre todo en la zona altos. Como que ese es como el inicio de la parte de la escritura de las lenguas, justamente Y en varios idiomas, en Chaltal, en Tzotzil y en, creo que también en Chol, ¿no? Donde empieza esta como que la escrituración de las lenguas, porque anteriormente, o sea, sí se escribía, pero como que más a nivel de las religiones, sobre todo del catolicismo, ¿no? O sea, se, más como que en esa parte, ¿no? De con sacerdotes. Sí, hay algo de lo que luego platicamos constantemente, que es sobre, y es un tema que tú nos has hablado mucho, que es sobre los préstamos lingüísticos, que también lo has comentado, y también el tema, que es una palabra que a mí me cuesta pronunciar, los neologismos, que un poquito, ¿qué es esta parte de neologismos? Que es un, recordemos que es una, pues también es una concepción desde la academia, tal cual. Pero ¿cómo podríamos entender esto de los neologismos y por qué se relacionan con los préstamos lingüísticos? Sí, Janis, yo creo que esto va de la mano igual. Yo siento que a través del contacto o de la urbanización de la urbanización, más que nada, o sea, de las comunidades y la gente migra a las zonas urbanas, entonces es donde hay más como préstamos lingüísticos, porque pues empiezan a mezclar el español con las lenguas indígenas, ¿no? Y el neologismo pues es como una forma de tratar de como actualizar la lengua, que no quede como estático, que siempre esté como en actualización, ¿no? Es como inventar o buscar nuevas palabras para los nuevos términos, sobre todo tecnológicos o de derechos o de más que nada de tecnológicos, porque en la parte de ciencias pues todavía estamos como que muy o sea, nos falta más como que entrar en ese campo, ¿no? Entonces ahorita está como más en la parte comercial, en la parte tecnológica, porque tenemos los celulares, las computadoras, así ya como que ya es como una herramienta, ¿no? Del día a día en los estudiantes, sobre todo, y también, por ejemplo, a nivel de zonas urbanas, ¿no? En las escuelas, en las instituciones públicas, que es donde se usa más. Entonces, los préstamos lingüísticos como que inician a partir de estos instituciones, ¿no? Educativas, sobre todo. Entonces ahí empiezan más los préstamos lingüísticos y de ahí se va como que expandiendo las comunidades y como que se van marcando mucho, ¿no? En la parte de los préstamos lingüísticos. Y en la en de los neologismos, pues yo siento que todavía nos falta mucho en esa parte, y también es por naturaleza de la lengua que nosotros vayamos a partir de el contacto con, no sé, objetos, conceptos o lo que sea. La lengua como que se va adaptando a esa parte, sin que nosotros, tal vez nosotros podamos impulsar en la parte de creación de neologismos a partir de un proceso lingüístico, ¿no? De derivación, de composición de palabras, pero aparte es como que por naturaleza de las lenguas que tienen que crecer, ¿no? Así propiamente como lo ha venido haciendo el español, el inglés, ¿no? O diferentes lenguas que a partir de esas realidades se va adaptando en las lenguas. Algo que a mí me ha llamado mucho la atención, de al menos de las pocas lenguas que conozco desde aquí, desde Chiapas, es justamente que también es un común en muchas de las lenguas originarias, como en este caso puede ser la raíz, que es el náhuatl, digo, ahora es náhuatl, el maya. El maya. Cómo son muy descriptivas, ¿no? O sea, recuerdo en algún momento de un compañero que estaba yo en un diplomado con él, que me decía, es que no es nada más la traducción literal, lo que es la interpretación también, ¿no? O sea, por ejemplo, me decía, mesa, no es nada más mesa, como nosotros en español podemos nombrar una mesa, sino él decía, es como el uso que se le da. si es una mesa para, por ejemplo, una mesa para trabajar, ¿no? Como un escritorio, pon tú, para el uso que le des a ese objeto, cuando uno entiende el uso que o para qué sirve ese objeto, eso nos permite a los que hacen también de alguna manera esta construcción de neologismos uh-huh. es esa construcción de una palabra o de un concepto nuevo, pero a partir del uso, en este caso muy sencillo, de un objeto, el uso que se le dé a ese objeto, uh-huh. que eso se va complejizando, claro, ¿no? Sí, Janis, una parte es que, por ejemplo, en Celtal, bueno, yo creo que también los demás, porque son familias de lengua, que vienen de lengua maya, es algo que, aparte de hacer como inventar así palabras, así como sea, es como, así como dices, una palabra en Celtal, nosotros podemos adaptarlo, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo en los celulares, para cargar, nosotros decimos cargar en español, pero en Celta ya hay uno que le decimos kishna, que es como calentar agua, calentar, no sé, tortilla o algo, ¿no? Pero esa misma palabra nosotros podemos ya adaptar, así decir, cargar el teléfono, kishna teléfono o algo así, ¿no? Entonces ya es una palabra, ¿no? Que ya no es que se haya ya, no es que lo hayamos inventado, sino que ya es una palabra que ya viene desde la raíz de la lengua. Entonces, como que hay muchas palabras que nosotros podemos adaptar a los términos, ¿no? Que sea necesario. Uh-huh. Justamente uh-huh. para utilizar menos la otra lengua que no es nuestra, ¿no? Ajá, o sea, para no usar muchos préstamos lingüísticos. Préstamos lingüísticos. Ajá, exacto. Muy bien. Bueno, pues hacemos una pausita. Vamos a escuchar la siguiente cápsula, que es la columna que siempre nos comparte Gaby. Le mandamos un saludo a Gaby. Y el día de hoy nos tiene preparada la columna que se llama La naturaleza en mí. Recuerden que esta columna la tenemos cada 8 días, llamada Voces Ensortijadas, y este día nos comparte La naturaleza en mí. Voces Ensortijadas. La naturaleza en mí. Es muy probable que hayamos escuchado o dicho la frase «Verde es vida». Y particularmente hoy me resuenan mucho en la mente y en el corazón estas tres palabras. ¿Alguna ocasión se ha preguntado qué sentido tiene la naturaleza en sus vidas? Más allá de que sin ella no podemos vivir, ¿qué le significa en su caminar? En esta ocasión, les comparto un poco sobre algunas experiencias que han dado pauta a que la naturaleza habite en mí. Desde pequeña, he tenido la fortuna y bendición de estar en contacto con la naturaleza. Recuerdo con mucho agrado en la infancia el gozo de estar con la familia rodeados de árboles, perros, gallinas, a veces patos y guajolotes. También vienen a mi mente imágenes de cómo solíamos enfrascarnos con mi hermano en busca de aventuras. Algunas de estas sin pensar en las consecuencias que traerían: caídas, enlodadas, raspones, sustos, regaños por parte de mis papás. Sin embargo, decidíamos correr los riesgos. Ahora que veo a mis sobrinos hacer esto, me alegra el corazón. Se aventuran en busca de experiencias, esas que mi hermano y yo también buscamos. Quizás sin proponérselo, mi mamá y papá fueron sembrando la semilla de ese hermoso nexo con la naturaleza, de la importancia de su cuidado, sin dejar a un lado que el trabajo en el campo es un lazo que une a mi familia. Con el paso del tiempo, ese espíritu aventurero por conocer se incorporó a nuevos horizontes, tal cual ojos infantiles se abren con asombro. Una se quiere comer el mundo disfrutando cada paraje natural con las riquezas que tiene. He ahí que fui descubriendo el placer de recorrer distintos espacios en cada oportunidad que se me presenta: travesías por ríos, cerros, praderas, volcanes, playas. Uno de los deleites más gratos es viajar por vía terrestre, con todo y lo que conlleva ir sentada a veces por muchas horas. Nada se compara al hermoso regalo de contemplar un atardecer con sus diversas tonalidades, cómo las nubes en complicidad se intercalan unas con otras, como filtros para diseminar los rayos del sol y crear bellas postales. La imaginación vuela en la búsqueda de formas que tiene cada nube. Cierro los ojos y ahí aparecen mis árboles favoritos. El del palo de Nanchi, que me hace evocar tantas experiencias gratas, divertidas y también una que otra triste. El del árbol de eucalipto, que ya no está físicamente y que siempre fue imponente por su tamaño. El árbol de mango, que dejó una huella imborrable. Y el del árbol de higo, ese que da cobijo a la bandita peluda que se adelantó en el caminar y que nos regala una hermosa sombra, además de su bella hojarasca. Por cierto, luego les contaré en otra entrega, si no me olvido, lo divertido que es levantar la hojarasca. Verde es vida. Indudablemente, la naturaleza es uno de los estímulos para recordar que este planeta es bello con todo y sus bemoles. Hay muchos regalos a nuestro alcance. Una postal en el amanecer, en el atardecer, las noches decoradas por estrellas, el viento que sopla en nuestro rostro y alborota el cabello, los amaneceres gélidos cobijados por la neblina que se esparce cuando el sol anuncia su llegada, las olas del mar que van y vienen, entre muchos regalos más. En esta ocasión, les invito a conservar la capacidad de asombro, al igual que cuando fuimos pequeños, así como el espíritu de aventurarnos a descubrir los tesoros que nos depara cada regalo de la naturaleza. Demos una pausa al mundo de la tecnología y volvamos nuestra atención a la naturaleza, conocerla, cuidarla, convivir en ella, con ella. En palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información, queremos saber tu opinión. Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org. Gracias, Gaby, por invitarnos a recuperar esa capacidad de asombro, sobre todo con la relación con la naturaleza. Muy bonita columna y ahí nos deja mucho a la reflexión. Gracias, Gaby. Y retomando el tema de las lenguas maternas, el compañero Vladimir y el compañero Manuel tuvieron la oportunidad de tener una charla con el director del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígena, Enrique Pérez López, justo hablando en el marco del Día Internacional de las Lenguas Indígenas. Entonces tenemos una cápsula producida por el compañero Vladimir sobre este tema. Escuchamos la intervención de Enrique Pérez López y regresamos, compartimos y hablamos un poquito acerca del contenido de esta. A pesar de que en México se reconocen 69 lenguas indígenas, la pérdida de estas es cada vez más latente debido a la discriminación y desprestigio a las mismas, reflejados en una educación y medios de comunicación monolingües, por mencionar algunos factores. Con la finalidad de reconocer y fomentar la diversidad lingüística y cultural, desde 1999 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura estableció el 21 de febrero como Día Internacional de la Lengua Materna. ¿Cuál es la importancia de respetar las lenguas y culturas indígenas? Escuchemos a Enrique Pérez López, director del Centro Estatal de Lengua, Arte y Literatura Indígenas. En Chiapas hay un reclamo histórico sobre el uso de las lenguas indígenas, ¿no? El respeto a las lenguas indígenas, el respeto a la cultura, que está íntimamente vinculada a lengua y cultura, no se pueden comprender de manera separada. Entonces el reclamo de los pueblos indígenas, no solo de Chiapas ni de México, sino del mundo, ha sido un reclamo histórico.

no se puede hablar por separado, sino que pues van juntos. Entonces, hablando de la educación, hablando de los medios de comunicación, ¿qué otras alternativas, Manuel, ya para cerrar el programa, podemos ubicar en el panorama para seguir abonando a la permanencia y al fortalecimiento de las lenguas maternas? Sí, Janis, yo creo que algo importante que mencionó Enrique en la entrevista que tuvimos es que él divide, por ejemplo, aquí, bueno, hablando de Chiapas, él divide como tres grupos de lenguas, de las, ahora sí que de las más débiles, las medianas y las más fuertes, ¿no? Que las más fuertes, pues, evidentemente es el tzeltal y el tzotzil, ¿no? Están ubicadas aquí en los altos de Chiapas, y que ellos han tenido como que mucha fortaleza y es una lengua que ha tenido mucha expansión porque lo usan como medios, o sea ellos no se avergüenzan de sus lenguas, ¿no? O sea, ellos platican en el mercado, en la combi, en donde sea, ¿no? Y ellos han migrado en muchas partes, se van en Cancún o hasta en Estados Unidos, ¿no? Entonces, donde ellos practican su lengua, o sea, no sin miedo alguno, ¿no? Y los celtales igual, o sea, están casi en la misma situación, son lenguas que van como que desarrollando mucho, y pues obviamente ha tenido mucho papel esta parte de los medios de comunicación, ¿no? Como la radio, mencionaba un locutor, este Enrique, Mateo, es un locutor que hablaba en tzotzil, de los primeros. Esa es una forma de, ¿no? De preservar la lengua, ¿no? De impulsar al uso de las lenguas maternas en los medios de comunicación, y pues últimamente están las redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, no hay una estadística de cómo se ha como que movido en las redes sociales la parte de las lenguas, pero sí, yo siento que hay mucha gente que usa, por ejemplo, el WhatsApp para mandar mensajes de audio en lengua, ¿no? O en texto escrito también. Hay mucha gente que pone en Facebook una publicación en Facebook, ¿no? Con así en lengua o hasta memes, ¿no? Ya en redes sociales, que claro, que es muy importante. Y está otra esta parte de que son el grupo intermedio, que serían los choles, los tojolabales y los soques, como que están en la parte intermedia, porque hay mucha, en las cabeceras municipales como que no hay mucha presencia de la lengua, como que hay mucho bilingüismo, mucho préstamo lingüístico en las cabeceras, pero alrededor, o sea, sí sigue la lengua, no hay muchos hablantes todavía. Y está otra, y la última parte, que son como que los en peligro de extinción, que son los mames, los cachiqueles, que está el motocintleco, el mocho, que están en la parte de la frontera de Chiapas con Guatemala, pues ya son lenguas, ¿no? Que en algunas ya solo los ancianos saben hablar esa lengua, ¿no? Y no hay como una forma escrita de esa lengua, no hay una documentación lingüística de esas lenguas. Entonces yo siento que en la Celali pues está haciendo un gran trabajo en esa parte, ¿no? Porque ellos trabajan en todas las regiones de hablantes de Chiapas, ¿no? Y están haciendo como esta parte de literatura, están sacando como que para libros educativos, ¿no? Cuentos, leyendas, poemas también, y todo, ¿no? Entonces yo siento que es un gran trabajo que están haciendo ellos. Pero algo importante es que una cosa es como que el trabajo como que académico, ¿no? De que queda en las instituciones públicas, en las educativas, pero otra es este que mencionaba, no sé si pasó en el audio que decía Enrique, esa parte de fomentar la lengua a partir en las comunidades, fortalecer la lengua a partir de las comunidades, porque yo siento que una cosa es trabajar aquí en los centros educativos, que nosotros como hablantes pues sepamos escribir, sepamos hacer escribir cuento o leyenda, lo que sea, pero otra cosa es en las comunidades, que yo siento que es donde hay que trabajar un poco más, porque finalmente es pues es la base, ¿no? De las lenguas maternas, de las lenguas indígenas, ¿no? Entonces trabajar como que en ambas partes, ¿no? No solo en la parte educativa, sino que en las comunidades indígenas. Pues muchas gracias, Manuel, hiciste muy buen resumen de todo este programa. Y con esto cerramos, agradecemos a todas aquellas y aquellos que nos escucharon por la frecuencia libre 99.1. Agradecemos también la colaboración de los compañeros del CELALI en esta ocasión, de Cultura Survivor, de Gaby con su columna, de CELALI retomamos también el agradecimiento de Nere, ex compañera de Boca de Polen, de Luis también que nos está escuchando y que en algún momento también colaboró con nosotros desde Boca de Polen, y agradecemos también a quienes nos enlazaron, a Radio Muculum, Radio La Clumal, Radio Nandía y a quienes nos escuchan semana con semana. Saludos a la gente de Tlaxcala que nos está escuchando por allá y de algunos otros estados. Y pues con esto cerramos el programa. Agradecemos a Vladi en los controles. Gracias, Manuel, por compartirnos tu palabra a través de los micrófonos en esta ocasión, en este programa de Palabras Sonoras. Recordemos que los invitamos a escuchar enseguida el programa de Código CDMX, producción de los compañeros y compañeras de Boca de Polen, Ciudad de México, con el tema El Carnaval, que justamente también en este mes, que el 21, recordemos el 21 de febrero, que festejamos las lenguas maternas, febrero también tiene que ver con el carnaval. Y yo me quedo con dos cosas de este programa. El primero es lo que dijo el compañero Shun del grupo, que no tendríamos que recordar las lenguas nada más un mes, sino que el día a día, y esa sería como la invitación. Y la otra, pues recordar lo que también dijo Enrique, que las lenguas maternas, es importante recordar las lenguas maternas y tener un día internacional porque son portadoras del conocimiento y transmisoras del conocimiento. Pues con esto cerramos el programa, muchas gracias. Gracias, Janis y Vladi, por haberme permitido estar aquí, aunque un poco nerviosos al principio, pero ya fuimos agarrando un poco la onda. Así entonces, es. Ya, muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Boca de Polen. Boca de Polen. Red de Comunicadores presentó Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Boca de Polen, Red de Comunicadores. Red de Comunicadores. Noticias y reflexiones desde el México rural, indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Iniciamos. La fiesta es una expresión que implica una dimensión emotiva y pasional importante. Es en donde todo tipo de acciones y actividades, incluyendo la biológica o las técnicas, están cargadas de expresividad. La manera en que los grupos sociales protagonizan la fiesta no solo nos habla de cómo la sociedad se organiza para celebrar, sino también de cómo piensa acerca de sí misma. El carnaval es una celebración que tiene lugar inmediatamente antes de la cuaresma cristiana, que se inicia en el miércoles de ceniza, y que tiene fecha variable entre febrero y marzo, según el año. Si bien el carnaval no es un ritual festivo de corte precolombino, los pueblos prehispánicos, en estas mismas fechas, celebran fiestas relacionadas al inicio del ciclo agrícola, a la vida y al mal. A hay que tener contenta a la parte mala para que no esté enojada, y haya poca lluvia o mucha, para que los vientos no tumben la milpa, para que no se enferme. A pesar de las diferencias que su celebración presenta en el mundo, su característica común es la de ser un periodo de permisividad y cierto descontrol. En sus inicios, probablemente con un cierto sentido del pudor propio de la religión, el carnaval es una fiesta en que los participantes visten disfraces y usan máscaras, bailan, comen y beben. En la Ciudad de México persisten los carnavales del Peñón de los Baños, en Venustiano Carranza, los de San Juan de Aragón y Martín Carrera. En Gustavo Amadero, en Iztapalapa los de Santa María Tzahuacán y Santa María Acatitla. En Iztacalco es donde se efectúan más en los barrios de Santa Anita, San Pedro, San Miguel y Santa Cruz. Y en Tláhuac, en los poblados de San Pedro, Zapotitlán y Tlaltenco. También se desarrollan carnavales en Xochimilco, Azcapotzalco, Milpa Alta, Tlalpan, Coyoacán y Magdalena de las Contreras. Etnografías al aire. Una sección de las compañeras de investigación y diálogo para la autogestión social nos comparten testimonios y reflexiones recuperadas desde el campo de la antropología. Javier Marcos Arévalo, del Departamento de Psicología y Antropología de la Universidad de Extremadura, España, nos comparte la siguiente reflexión sobre los carnavales. Los carnavales son tradiciones culturales vivas. Son creaciones que reflejan valores y proyectan la identidad social de cada pueblo o grupo. Son elementos vivos, dinámicos y por ello en permanente proceso de cambio y transformación. Por eso podemos ver a través de ellos fenómenos de aculturación, homogeneización y turistización. Los carnavales suponen formas de expresión y de identificación de la comunidad que la celebra y protagoniza. Crean en los individuos conciencia de pertenencia. Su dimensión temporal las dota de valores testimoniales, pues representan parte esencial de la memoria colectiva de los pueblos. Se ha definido al carnaval como una fiesta que expresa la inversión simbólica de la realidad social. Durante los carnavales se desestructura coyunturalmente el orden social. Sátira, disfraces, máscaras, liberación de tabúes, desembarazamiento de controles sociales y otras prácticas convierten a estas fiestas por unos días y en momentos en una antiestructura. El carnaval puede considerarse como una fiesta caracterizada por la transgresión metafórica o ritual de las normas establecidas. Un gran número de ritos del carnaval incluyen una inversión de estatus, sexos, edades y roles, lo que hace pensar que el coyuntural mundo al revés es permitido y era permitido por el poder y los grupos dirigentes como una especie de válvula de escape para los grupos subalternos. Estos veían así compensadas ritualmente, al menos, las frustraciones derivadas de la desigualdad en la riqueza, poder y estatus. De tal manera, el carnaval también sirve para reforzar o para poner en tela de juicio, entre otros, el sistema de valores de la comunidad, pero también para afirmar en términos simbólicos la identidad social y la propia existencia diferenciada del grupo. Me parece, por otro lado, que el carnaval urbano, pero asimismo otras modalidades peculiares en el medio rural, se están también convirtiendo en objeto de consumo. En la sociedad capitalista basada en el mercado, el carnaval es también un producto cultural comercializable. Sea como fuere, los carnavales estandarizados, producto turístico, también se están convirtiendo, quizás en detrimento de los valores de identidad o compartiéndolos con ella, en una mercancía comercial. Actualmente, asistimos a una progresiva espectacularización de la cultura y el carnaval es especialmente visible en cuanto a la fiesta en sus modalidades más urbanas. De la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social, a Itza Miroslava Calixto. Fragmento del Carnaval Ñujú de la Sierra de Ixhuatlán de Madero, Veracruz. El carnaval en las comunidades indígenas tiene sus particularidades, de las cuales nos platica Alfredo Cepeda, de La Voz Campesina. Entrevistando Ando. Te invitamos a conocer las vidas y reflexiones de personas que, como tú y como yo, caminan y sienten el campo y la ciudad. Bueno, cuando uno escucha carnaval desde las ciudades grandes, pues siempre piensa el carnaval de Río de Janeiro, después en el carnaval de Mazatlán y el de Veracruz, etcétera, que son carnavales de este siglo. Probablemente el de Brasil, ese sí no sé, el de allá de Río de Janeiro, habría que seguirle su historia, que no la conozco. Pero aquí, por ejemplo, ese carnaval de Veracruz, el de la costa, el del puerto, tiene 80 años. En cambio, el carnaval acá de las comunidades tiene su origen en la fiesta que podríamos llamar prehispánica de la fertilidad. Era en la primavera, en el momento en que la naturaleza regala el verdor de los árboles, en que es el tiempo ya que en el que se aproxima la siembra, y entonces es la fiesta de la fertilidad. Los indígenas otomíes y también los nahuas y los tepehuas lo acondicionaron a las fechas previas al carnaval de europeo que llegó aquí como carnaval previo al miércoles de ceniza. Y entonces es lo que tenemos ahora. Pero realmente sí, es la fiesta, digamos, colectiva más importante de la vida. Así como el Todos Santos en el 2 de noviembre es la fiesta para recibir a los muertos. Entonces es la vida y la muerte. Y aquí esa es la tradición. Entonces, y inclusive, pues hay mitos acerca del carnaval, ¿verdad? El carnaval, se dice aquí, es mitad Dios y mitad del diablo, porque es el diablo que entra en negociación con Dios, es el diablo que persigue a Jesús a través de la cuaresma para matarlo el día Viernes Santo. Se adapta en ese sentido a las historias del evangelio cristiano, pero manteniendo muy fuertemente la tradición prehispánica, sobre todo en las comunidades. Antiguamente los hombres se disfrazaban de mujeres, ¿verdad? La mujer estaba prohibido que participara, ahora ya la mujer participa. También hay hombres que se visten de mujeres y mujeres que se visten de hombres, y los niños tampoco participaban, era una cosa muy seria, o sea, con una carga, digamos, ritual religiosa muy fuerte, y entonces tenía sus reglas. Ahora ya también los niños participan y todo eso tal vez es benéfico porque va a ayudar a preservar más esta tradición. Pero básicamente es eso, y llama la atención cómo estamos en pleno siglo XXI y una fiesta que es prehispánica en su origen se mantenga con una fuerza muy grande. No es un espectáculo, no es concurso de comparsas, ¿verdad? Aquí les llaman pandillas, o simplemente es la viejada. O sea, todo mundo se puede disfrazar, todo mundo va a salir y todo mundo trae su bandera y su banda o su trío para respaldar con música la danza. Bueno, desde un año con anticipación en todas las comunidades se nombran a los capitanes, en otras comunidades le dicen los mayordomos, ¿verdad? Conforme a lo que se acostumbra en las mayordomías en las fiestas patronales, tienen ambos nombres, y ya están preparando todo el año, ¿verdad? ¿Cómo van a preparar la comida? ¿Quiénes van a apoyar? Es con el mismo esquema que en las fiestas patronales en las que todo el mundo colabora para la comida. O sea, todas las fiestas, no puede haber fiestas sin comida. Y comida es para todos, ¿verdad? No hay tarjetas de invitación ni nada, sino cuando dices está invitado, tienes que estar preparado hasta que lleguen 100, 500, 1000, ¿verdad? Los que vayan a comer con el capitán del siguiente año. Y eso es parte pues de la tradición de cooperativa o colectiva del trabajo común de las comunidades. O sea, aquí todo fluye como naturalmente, ¿verdad? No hay una formalidad organizativa inventada o que tenga que ser reestructurada, sino que es simplemente sobre la tradición de lo que ya cada quien ya sabe que tiene que hacer. La fiesta en general se puede definir como la construcción de la comunidad y por extensión la construcción del mundo. Se entiende que en la comunidad todo se renueva, el mismo vestido del carnaval te dice que hay un vestido nuevo que hay que preparar, entonces los campos alrededor se chapolean, o sea, se limpian, los caminos también se emparejan para que la comunidad esté como renovada y limpia, ¿no? El sentido de la fiesta es ese, dar fuerza a la comunidad, da fuerza de hecho a la comunidad, la humanidad y el universo se renuevan, sí. Es importante que se conozca también como el origen prehispánico que tienen estas fiestas. Es importante ver cómo a pesar de muchísimas interferencias o cruces, que no son negativos todos de ninguna manera, en plena modernidad del siglo XXI, se sigue manteniendo la propuesta indígena de la unidad comunitaria frente al individualismo urbano. En la red de comunicadores Boca de Polen queremos escucharte y conocerte. Entra en contacto con nosotros a través de nuestra página de internet www.bocadepolen.org. Correo electrónico códigobocadepolen@gmail.com o por nuestras redes sociales Twitter, Boca de Polen, Facebook, Código Boca de Polen. El carnaval. El diablo ronda entre los danzantes. La figura del mal es central en estas fiestas de carnaval, entendiendo que en el pensamiento indígena el diablo se concibe de manera distinta. La imagen del diablo es la unión de diferentes formas de ver y entender el mundo. Por un lado, el mal y la represión de la cultura española, y por otro la celebración y la fiesta de los indígenas y negros esclavos. Entonces se convierte en una imagen dual que interactúa de manera vivencial con la sociedad. Escuchemos ahora a Inocencio Flores, de Pegua, que nos platica sobre el diablo en el carnaval. Entonces, el carnaval es un evento importante para las comunidades, y lo que quisiera empezar a preguntarte, bueno, nuevamente gracias, y lo que quisiera empezar a preguntarte es, ¿qué es el carnaval para las comunidades? El carnaval es un ritual. carnaval es un ritual que busca también buscar la armonía, la gente, la naturaleza. Entonces es un espacio también de diversión, es un espacio donde la gente encuentra también la convivencia, ¿no? El reunirse, el hacer faena, el hacer trabajo comunitario, porque es obviamente un espacio donde la gente le dedica tiempo, ¿sí? Nosotros decimos desde el pueblo Mazapini que cuando llega el carnaval el mundo se detiene, porque la gente deja de hacer cosas, deja de hacer su trabajo que hace en la vida cotidiana, ¿no? ¿Cuáles son los símbolos que generalmente hay en el carnaval? Bueno, pues realmente lo que hace la gente es que se disfraza, ¿no? Pero antes hay un ritual también como para pedir permiso y que la fiesta salga todo bien, ¿no? En principio, en el ritual lo que antes se hacía, porque ahorita ya muy poco en algunas comunidades, pues era la ofrenda a las máscaras, ¿no? En una mesa ponían todas las máscaras que iban a usar para en estos días de carnaval, ¿no? Entonces, lo que hacía la gente es ofrendarle a esas máscaras, prenderle su veladora, las ceras. Algo interesante que ahí es que se prende velas de sebo, ¿no? Estas velas de sebo tiene una parte importante, porque se usa solamente cuando tú le pides al viento malo, al agua, si es que hubo alguna cosa que no se esperaba, o más bien si el viento malo se le pide que no haga cosas malas, pues se le prende a las velas de sebo, ¿no? Y en ese sentido también las máscaras se le prende a las velas de sebo, ¿no? Y también otro es que la comida, por ejemplo, a la que se le ofrenda las máscaras, no se les pone sal. Es un caldo simple, sin ninguna especie. Yo creo que las fiestas que tiene, o las costumbres que tienen los pueblos indígenas, tuvo que haber iniciado antes de la llegada también de la religión en las comunidades, ¿no? Si bien la religión llegó hace 500 años, pero que en las comunidades fue llegando de manera gradual, ¿no? Y conforme vino llegando la religión en las comunidades, se fueron incorporando también elementos en sus costumbres, en sus prácticas, ¿no? Lo que ha hecho la gente ahorita es, en algunas comunidades, pues es llamar, es ofrendarle al diablo, dicen. En vez de la máscara, dicen que le están ofrendando al diablo, ¿no? De alguna manera creo que para hacer entender al otro mundo, pues sí tienen que ponerle una etiqueta. Pero si bien es cierto, es también gracias a la entrada de algunos antropólogos y la aportación de la iglesia, ¿no? Cuando dice y señala, lo que tú estás haciendo es ofrendándole al mal, al diablo. Cuando la gente antes decía que le ofrendaba al señor del monte, al señor del viento o al viento malo, ¿no? Que no hay una relación. Otros dijeron, es que para poder decirlo ante otros mundos, pues hay que ponerle un nombre, pues diablo, ¿no? Pero ¿para qué imponer un concepto que antes la misma gente no estaba también en su cosmovisión, en su pensar, ¿no? Entonces ahorita pues ya se relaciona Jesús, diablo, carnaval. Uh-huh. Es algo curioso, ¿no? La fiesta del carnaval reúne a los miembros de la comunidad, propicia el trabajo colectivo para la preparación, genera organización y cohesión social, tan necesaria en estos tiempos de despojo y violencia. Un ejemplo de ello es la experiencia del pueblo de Zacacuatla, en el municipio de Acasochitlán, Hidalgo, en donde grupos de talamontes han devastado los recursos forestales de la zona. con la complicidad de las autoridades y generando división en la comunidad. En este contexto, recuperar el carnaval tradicional ha servido, paulatinamente, para reunir y conciliar a los pobladores. Sobre este proceso platicamos con Filiberta Nevado Templos, que nos habla de la recuperación de esta fiesta. Pues lo que nos ha dicho la gente grande, que de que se dejó de hacer porque había un sacerdote al que no le gustaban muchas de las cosas que se hacían aquí, no solo el carnaval. Pero el carnaval sí se dejó de hacer. El padre, según cuentan algunos ancianos, que el padre les dijo que la Virgen se asustaba con el chicote, con el ruido del chicote, y que por eso ya no lo hicieran. Pues lo dejaron de hacer por los años 40 y tantos o 50. Cuando nosotros iniciamos la investigación, aún había 3 huehues, 3 personas que bailaron en aquel tiempo. Y de ellos sacamos cómo era cómo se vestían, qué máscaras se ponían y quiénes bailaban. Entonces ellos nos platicaron que solamente pintaban alguna tela o incluso a veces tenían alguna piel de tlacuache o de algún otro animal como cacomisle, gato montés, etcétera, varios animales que todavía había, hoy quedan algunos todavía, y eso se ponían en las caras. Nosotros decidimos retomar ese tipo de vestido porque como es un carnaval recuperado, una tradición que estamos recuperando, la mayoría del contingente nuestro son niños. Pues ha sido difícil el proceso porque la gente no acepta ni siquiera escuchar, que le platiquemos pues que lo que implica recuperar una tradición, lo que implica que nuestro pueblo tenga una tradición. Pues somos un grupo de personas que somos de una cooperativa que se llama El Ocotenco, que en realidad somos defensores de un monte. Entonces, estando defendiendo el monte, tuvimos tantos conflictos porque el estar defendiendo el monte dividió a nuestra comunidad. Nos volvimos contrarios unos de otros. Unos son taladores y están a favor de la tala, como lo ven como un empleo, y los otros defendemos. Apareció esta oportunidad, digamos. Salimos el 2 de febrero, que es la fiesta patronal. La gente es muy religiosa, entonces tuvimos que probar si la gente nos iba a aceptar o no. Entonces, a las 12 del día es la misa, y nosotros salimos como a la 1 cuando la misa salió, de sorpresa. O sea, aparecimos en la plaza patronal, todo enlonado, todo de fiesta, y aparecimos. Entonces, estaba como éramos, en ese momento la comparsa la integrábamos puras gentes de la cooperativa e hijos. Entonces dijimos, a la primer cara que veamos de descontento, nos retiramos, simplemente nos damos la vuelta. Pero no, o sea, está en la fiesta, pues llega toda la gente de la comunidad, y más es el día de la bendición de las semillas. Entonces estaba lleno de gente de la comunidad y de otras comunidades que vienen a bendecir sus semillas. A través de nuestras máscaras veíamos la cara de la gente era de agrado, es decir, estaban contentos. Entonces, nos pusimos a bailar alrededor del kiosco. Y la gente no se fue, se quedaban y todos nos escudriñaban, veíamos cómo trataban de adivinar quiénes éramos. Agradecemos la colaboración en este programa de la radio La Voz Campesina. Boca de Polen es producido por la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social y por la red de comunicadores Boca de Polen, con un guión de Iván Fernández, en la producción Kino Balú y Diego Salgado, en la conducción Geraldina Lázaro. Personas, colectivos y organizaciones que abordan los temas del mundo indígena mexicano. Boca de Polen, red de comunicadores. Apoyaba a mi hija y yo ahora.